Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Continuando con el contenido anterior de Manos al Volante, en el que hablábamos del informe del RACE que analizaba la calidad y la seguridad de diferentes sistemas de retención infantil, ahora vamos a hablar de la importancia que tiene usar estos sistemas. El 43% de los menores viajan incorrectamente posicionados en los sistemas de retención infantil y el 37% viajan sin ellos. Su uso reduce un 75% las lesiones en caso de siniestro, evitando su impacto contra otros ocupantes y elementos del vehículo. Por este motivo, es de vital importancia proteger a nuestros hijos con un sistema de retención hasta que superen 1,50 m de estatura y comprobar su correcta colocación. Para concienciarnos de ello, basta con escuchar los datos de siniestralidad del año 2012, en el que fallecieron por accidente de tráfico 52 niños menores de 14 años, de los cuales 15 no llevaban sistemas de retención infantil. Además, 373 resultaron heridos graves y 4.982 heridos leves. El accidente tipo en el que los niños menores de 14 años murieron se produjo por una distracción o por circular a una velocidad inadecuada, a plena luz del día y por una carretera convencional. La mayoría de los heridos se produjo en vías urbanas. Así que recuerda, la vida de tus hijos está en tus manos. Protégeles.